hablando de la historia del jazz, ¿qué nombres sobresalen? ¿Qué tipo de músicos? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son los nombres más representativos de esta historia del jazz? Pues hay muchísimos. Yo voy a decirlos como a grandes rasgos. Ma Rainey, de blues. Bessie Smith. Después de, bueno, también Muddy Waters. Después de ellas, empezó a surgir también las cantantes de como swing ya un poco más establecido, como jazz, que fueron Billie Holiday, Lena Horne. Y después de ellas ya empezó a surgir esta cuestión de la improvisación en la voz, ¿no? Ella Fitzgerald y Sarah Vaughan, Anita O'Day. Estoy hablando como en la vertiente del canto, ¿no? En la vertiente de los instrumentistas, pues otra vez Muddy Waters, Lou Armstrong, Lil Hardin Armstrong, que ella fue en realidad la que le enseñó música a Lou Armstrong, fue una de sus esposas, Mary Lou Williams, que fue la primera instrumentista consagrada, también Bob Powell, Charlie Parker, Dizzy Gillespie. Hay muchísimas. Es una lista interminable de músicos. Sí. Pero te interrumpo ahí, y antes de continuar hablando de ellos y de cómo llegó el jazz a México, vamos a una pausa y regresamos. Vamos a un corte. Estás escuchando Torre de Babel. Regresamos a Torre de Babel. La canasta surtida. ¿Sabías que el 30 de abril se celebra el Día Internacional del Jazz? En noviembre de 2011, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, proclamó el 30 de abril como el Día Internacional del Jazz. Entre los promotores de esta designación destacan Alemania, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Italia, Japón y México. Esta conmemoración busca reunir a comunidades locales, escuelas, artistas, historiadores, académicos y fans del jazz en todo el mundo para celebrar y aprender sobre el arte del jazz, sus raíces, su futuro y su impacto. El Día Internacional del Jazz tiene por objeto fomentar el diálogo y el entendimiento entre las culturas a través de esta música, uniendo a personas y pueblos de todos los rincones del planeta. En su calidad de lenguaje universal de libertad, el jazz, un estilo musical único que se originó en el sur de Estados Unidos, pero que tiene a su vez raíces en África y mezclas tradicionales musicales tanto africanas como europeas, es una música que fomenta la integración social reforzando la tolerancia y la comprensión mutuas. Además, el jazz funcionó como un espacio de libertad de expresión y emancipación de la mujer. La música jazz ha dado la oportunidad y motivación a muchas mujeres para ir más allá del papel tradicional asignado a cada género por la sociedad. El jazz fue una fuerza propulsora del movimiento de liberación de la mujer en los Estados Unidos. Asimismo, el jazz también ayuda a conseguir trabajos para las mujeres dentro de la industria musical, especialmente como cantantes. Antes de 1920, la práctica totalidad de la música popular era interpretada exclusivamente por músicos varones. A lo largo del siglo XX, el jazz ha resultado ser un lenguaje universal, escuchado en todos los continentes, siendo influenciado e influenciando al mismo tiempo otros tipos de música, hasta convertirse en elemento cultural de mestizaje universal y abierto a todo el mundo, sin distinción de raza, religión o nacionalidad. En 2012, el primer Día Internacional del Jazz tuvo como sede diversas oficinas de las Naciones Unidas en el mundo. En 2013, Estambul, en Turquía, fue designada la primera ciudad sede de este evento, y en 2014 este papel le correspondió a Osaka, en Japón. Este año la ciudad sede será París, en Francia. Y de este jazz es que estamos conversando con Ingrid Foyán acerca de los principales orígenes del jazz y sus exponentes. Y nos quedamos precisamente en la introducción del jazz a México. En la actualidad, a lo largo de la historia, podemos hablar de una importancia de México en el mundo del jazz. ¿Cómo llega este ritmo al país y cuál es su importancia en la actualidad? Hace rato, fuera del aire, te comentaba que había un libro muy interesante sobre eso. Después, no me acuerdo muy bien de cómo se llama ni de quién es el autor, pero después te lo voy a pasar para que se lo compartas a tus radioescuchas. Pero es un libro muy interesante porque, evidentemente, el jazz no es una cultura mexicana, es una cultura de Estados Unidos. Por eso es que este libro es tan especial, porque se tiene como la teoría de que es demasiado lejano, ¿no? La música de jazz es demasiado lejana a la música en México. Te das cuenta de que no, de que son muy parecidas. Y de hecho tienen los ritmos específicos, que son atresillados, la gran mayoría, como 6 octavos. El famosísimo café con pan, café con pan, café con pan. Ese ritmo es un ritmo muy utilizado en el jazz, pero también en un género mexicano que es muy importante, que es el son. De los dos lados de las playas en México, de las costas, o sea, en la costa este y en la costa oeste, hubo también muchos esclavos negros De hecho, hay todavía muchas comunidades que vienen todavía de estos esclavos y que hacen estos ritmos y que cantan estas canciones y que están como muy involucrados en algunas culturas pues africanas, como los chamanes y todo eso, que también se han combinado evidentemente con otras cosas, pero que tienen que ver mucho con esta cuestión de los esclavos africanos. Entonces, no está tan lejana la situación de los ritmos. Lo que tal vez está un poco más lejano es la armonía que empieza a surgir después y qué caminos toma cada cosa. Pero después de esto, los boleros son otro lugar en donde convergen el jazz y la música mexicana y también la música cubana. En Brasil, por ejemplo, el caso similar son los choriños y tienen armonía un poco más complicada. Se busca poner algunas disonancias por ahí, algunas notas que chocan. Y de pronto te das cuenta que no está tan lejano. Entonces los músicos emigraron fácilmente al jazz, así como los jazzistas emigraron fácilmente a los boleros. Un gran ejemplo de esto es María Grieber, ¿no? Ajá. Nuestra gran compositora mexicana que estudió composición con muchos músicos muy importantes, entre ellos Debussy. Ella vivía en Nueva York y se empapaba de la escena del jazz, evidentemente, que sucedía ahí, y componía boleros, ¿no? Sus boleros, algunos de ellos, sobre todo uno que se llama Cuando vuelva a tu lado, se volvió un estándar de jazz. Se llama en inglés What a Difference a Day Makes. Entonces, a mí me parece que no está tan lejana la situación, viéndolo de esa forma, ¿no? La instrumentación, por ejemplo, de una banda tradicional de banda norteña no está nada lejana a una banda tradicional de Dixieland. Hay bombo gigante, hay tuba, hay clarinetes, hay trombón, hay tarola, ¿no? Una tarola como muy a forma de marcha. Entonces, a mí me parece que no está lejano. O sea, y esa sección pues era como muy de españoles europeos y de mucha gente del norte, ¿no? Como de gente europea. Y la polka pues viene de ellos, ¿no? Entonces, siento yo que ahí hay como una cuestión que no está alejada. El idioma y esto hace diferente la búsqueda, porque el inglés tiene sus propias sílabas y el español tiene las suyas, ¿no? El inglés es mucho más ligado y el español es muchísimo más acentuado. Entonces, ahí hay una diferencia en cuanto al tiempo y en cuanto al feel que se puede llegar a sentir. O sea que esto rompe con la idea de que el jazz es elitista y que es como la música clásica para un grupo muy específico de personas, ¿no? Pero definitivamente, o sea, el jazz nació en los burdeles. ¿Qué más poco popular, elitista que eso? Obviamente, como mucha música, se ha vuelto de culto y se ha vuelto culta, se ha vuelto también académica, que la enseñan en las escuelas, pero eso tiene muy poco tiempo, o sea, relativamente, ¿no? Lo que sí es que es como toda la música, es válido decir que no te gusta, pero también es válido escucharlo y darte cuenta de que sí te puede llegar a gustar. Y es lo único, que no necesitas saber mucha música, no necesitas haber leído millones de cuentos de Cortázar, no necesitas nada de eso, necesitas como sentirlo y tener tu propio criterio de la música, y eso lo extrapolo a toda la música que puedas llegar a escuchar. O sea, yo no puedo decir, es que a mí no me gusta el duranguense. Ah, ¿y lo has escuchado? No. Es como absurdo. Entonces yo los invito a eso, a que escuchen toda la música que quieran escuchar y después de eso ya digan si les gusta o no. Y es súper válido. ¿Y en la actualidad podemos hablar de un jazz en ascenso o hay una crisis del jazz? Pues depende de cómo lo veas. En México hay muchas nuevas propuestas, lo cual es muy bueno. Hay lugares que están apoyando el género y también hay un público creciente que se está formando hacia el jazz. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, últimamente, de hecho, un poco por eso crearon también el Día Internacional del Jazz, se está perdiendo la tradición de escuchar jazz. O sea, como que no mucha gente sabe que una de sus únicas riquezas culturales es el jazz. Escuchan otras cosas, escuchan hip hop, escuchan pop, escuchan rhythm and blues, pero jazz, tal cual, mucha gente no, ¿eh? Entonces, en Estados Unidos no sé si está en una crisis extraña, aunque hay muchísimo público que eso les da una ventaja, evidentemente, y como es parte de su cultura, la cuidan muchísimo, o sea, aquí en México, pues no es tan fácil que los músicos toquen en todos los museos que hay en toda la República. Allá, la gran mayoría de músicos toca en todos los museos de todo Estados Unidos, ¿no? Cosas de jazz, sus conciertos y su música, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues sí está nivelado allá, ¿no? Como que los apoyan mucho a los jazzistas. Pero el público está decreciendo. Acá no apoyan nada a los jazzistas, pero el público está aumentando. Entonces, en realidad es como ambiguo esa cuestión de si hay un auge o no hay un auge. Si les gusta, está padre, y si no, habrá mucha gente aún lo siga haciendo, ¿no? Porque también pasa mucho que es por amor. Y por último, ¿podríamos recomendar algunos sitios en México para quienes están iniciando en esto del jazz o para quienes gustan del jazz y quieren conocer más, escuchar su música, saber más sobre este ritmo? Sí, pues hay varios lugares enfocados a distintos tipos de jazz aparte, ¿no? Si quieren escuchar pues un jazz un poco más como accesible, comercial y a veces no tan jazz, pueden ir a algunos lugares en el centro, en el 5, por ejemplo. Si quieren escuchar free jazz, que es como, de eso no hemos hablado, pero es como una cuestión pues de mucha experimentación, de rebeldía, era su forma de protestar en contra de la segregación y todas estas cosas, el free jazz. Vayan a un lugar que se llama Jazzorca, también a un lugar que se llama Pizza Jazz. Esos dos, aparte, están contra esquina, abajo de un puente en Portales. O sea, son súper underground, ¿no? ¿Quieren escuchar a la gran mayoría de jazzistas que están haciendo cosas en México? Pueden ir a un lugar que se llama el Jazz Place, que va a abrir sus puertas. Van a tener como mucha difusión de proyectos mexicanos y también de extranjeros que viven en México. Y este 30 de abril, además, hacemos la invitación para una presentación que tienes, ¿no? Sí, pues el 30 de abril estaré presentándome en el Lunario como invitada de mi amigo el pianista Daniel Wong. Va a presentar todos sus proyectos, que tiene varios. Tiene piano solo, tiene un trío que se llama el Matt Trio y tiene una banda con su hermano que se llama la Wong Gang. Y yo como invitada también en el dueto que tenemos. Perfecto, y además tenemos unos discos para la trivia, así que estén al pendiente de las redes sociales. La más reciente producción de Ingrid Boyan, que se titula Cuento, ¿no es así? Exactamente, pues muchísimas gracias por... Al contrario, te agradecemos por el tiempo, por la visita, por el disco y las cortesías para el público. Y gracias por compartir tu conocimiento sobre el jazz con nosotros. Muchas gracias. Con esto llegamos al fin de Torre de Babel. Esperamos ahora conozcan más sobre el jazz, un ritmo provocador. Nos gustaría conocer su opinión y saber más de ustedes, así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de nuestras redes sociales en Facebook como La Lef Comunica Radio, en Twitter como @lalefradio y en nuestro sitio web www.lalefradio.org. Participaron en la realización de este programa Miriam Rosas y Héctor Herrera en guión, Marcela Montiel en producción, Roberto Portillo en grabación y edición y en controles técnicos Raimundo Fierros. Los invitamos a continuar con la programación de Radio Ciudadana y a sintonizarnos la próxima semana. Estén al pendiente de las redes sociales porque ahí daremos a conocer la trivia para ganarse los discos. Se despide Héctor Herrera, gracias y hasta entonces. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Los esperamos en nuestra próxima emisión.